Soy música que habla de la tierra. Soy acordeón que invita a bailar. Soy litoraleña. La música litoraleña es joven. Es el género folclórico más reciente de Argentina. Y es bueno encontrar jóvenes con ganas de hacer y de crear. Buenas tardes, Vicky. Un gusto estar comunicadas aquí desde el programa Litoraleña de Radio Mestiza de Junín. Hola, Eugenia. Saludos para vos, para la producción, para la audiencia de Radio Mestiza, para toda la ciudad de Junín. Mi nombre es Vicky Durán Mancilla, soy comunicadora social y soy cantante de música chamamecera, de música del litoral. Soy de Entre Ríos, de la ciudad de Chajarí, pero vivo hace 15 años en Rosario. Háblanos un poco de vos. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trabajo con respecto a la música del litoral? Bueno, me defino como cantora porque, bueno, creo que el canto... siempre tiene que poder decir algo más, no solamente escucharse bonito, sino que es muy importante poder transmitir mensajes con lo que decimos. En nuestra música del litoral siempre aparecen los oficios y las denuncias relacionadas a cada uno de ellos. Aparece también siempre esta cuestión del desarraigo, del extrañar el pago de uno o de una, y en algo que estamos como queriendo pensar o repensar es en las cuestiones románticas que tiene nuestra música, pensar de qué manera podemos hablar del amor, pero pensándonos en lugares nuevos, que es algo que se viene proponiendo en general en la sociedad, estos cambios de mujeres empoderadas, y también... Si me tengo que definir de alguna manera, tendría que decir que soy una militante cultural porque desde el año 2012 formo parte de un grupo de jóvenes que llevamos adelante una peña que tiene como objetivos difundir, rescatar, aportar novedades al cancionero litoraleño, al cancionero de nuestra música. Qué interesante, Vicky. ¿Y cuándo surge la idea de una peña litoraleña? Contanos de qué se trata. Esta idea de hacer estas peñas litoraleñas nació en el año 2010 en un centro cultural de acá de Rosario que se llama Centro Cultural La Angostura. Allí jóvenes, estudiantes, algunos de música, otros y otras de la zona litoral que estaban viviendo acá en Rosario, fuimos entendiendo que había que darle un espacio único a estas expresiones musicales porque en Rosario abundan las peñas folclóricas, pero siempre el chamamé quedaba bastante relegado a las periferias rosarinas donde sí hay muchas expresiones chamameceras de bailanta principalmente. Así que, como les decía, en el año 2010 empezamos con este andar de esta peña litoraleña que hasta el año 2017, a principios de ese año, estuvimos en ese centro cultural que nos fue quedando chico, por suerte. Así que decidimos buscar un lugar nuevo. Parte del grupo se quedó ahí en el centro cultural, en La Angostura, pero la mayoría nos fuimos a pensar de qué otras maneras podíamos seguir contribuyendo a difundir, ¿no?, nuestra música, nuestra cultura litoraleña. Y así nació la Peña Tacurú. Y esta peña tiene la particularidad que siempre, además del artista que viene a compartir con nosotros y nosotras su trabajo, a mostrar su música, tenemos expresiones artísticas diferentes antes del inicio de ese espectáculo, ya sea una clase de danzas o lecturas de poesías, hasta incluso también el estudio de alguna canción en guaraní conocer algunas palabras y animarnos a cantar después entre todas las personas presentes esa canción después. Se presenta el espectáculo y posteriormente tenemos un momento que creemos que es el más importante de la noche, que es una guitarreada. Según tu propia experiencia, las peñas son una alternativa muy importante para la preservación y la renovación de la música litoraleña. Creemos que es importante porque entendemos que la cultura es dinámica y que es en esos espacios donde la cultura popular sigue viva, porque es en ese compartir, en ese traer canciones tal vez muy antiguas o tal vez más novedosas, es que esa raíz cultural va a seguir creciendo. Y es una de las apuestas más fuertes que hacemos desde la Peña Tacurú. ¿Y asiste el público joven a la Peña? ¿Reciben algún apoyo oficial o privado para sostenerla? Y sí, hay jóvenes que vienen, muchos y muchas se acercan a conocer el chamamé, a escucharlo. Y a lo largo de todos estos años vamos entendiendo que realmente el aporte que venimos haciendo es importante y que, bueno, vamos teniendo reconocimiento por parte de las personas que van a la peña, pero también por parte del municipio de la ciudad de Rosario, porque estas peñas Tacurú las fuimos haciendo en clubes donde no había, por ejemplo, sonido, equipos de sonido para amplificar a los músicos y las músicas, y la Secretaría de Cultura de Rosario nos aportó eso, que es fundamental, un buen sonido para que la gente que venga a participar se sienta cómoda. Así que sí, tenemos muy buena participación de jóvenes que asistimos a estas peñas, que las sostenemos, que las difundimos, que invitamos, y eso nos hace muy felices. Muy bueno. ¿Y hay apoyo también para otras cosas? ¿Hay alguna movida cultural, acciones de fomento para la música litoraleña ahí en Rosario? Movidas culturales en cuanto a la música del litoral, claro que sí. Rosario ha sido el hogar de muchísimos chamameceros. Algunos se han quedado acá y otros no, pero bueno, Tarrago Ross, Ramón Merlo, Isaco estuvo mucho tiempo acá también. Pero, como te comentaba antes, el chamamé está muy asociado a las periferias de Rosario, donde hay muchas bailantas, donde hay varias bailantas. Todos los fines de semana siempre hay espectáculos de grupos, hay agrupaciones chamameceras que van a bailar hermosamente. La Municipalidad de Rosario siempre en las fiestas populares, ya sea por el Día de la Bandera, por el Día de la Creación de la Bandera, para el 9 de julio, el Día de la Independencia, para la Fiesta Nacional de las Colectividades, que es un gran evento que se hace acá en Rosario, siempre hay un escenario exclusivamente para la música chamamecera. Así que sí, podemos decir que hay mucha movida cultural chamamecera acá en la ciudad de Rosario, y en el cordón industrial en la zona también, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria. Hace poco, en enero, fue en la ciudad de Capitán Bermúdez, fue sede de una de las, fue uno de los lugares sede para poder ser parte de la fiesta de federal de Nuevos Valores. Se estaba como concursando para eso. Y fui a acompañar a los organizadores de tal evento y ahí pudimos ver muchísimos grupos de todas las edades de la región que estaban haciendo muy bien el chamamé en todos sus estilos, más tarrauceros, más montieleros, más del estilo romántico como los hermanos Barrios. Así que sí, hay mucha movida cultural chamamecera acá en Rosario. Soy música que comparte emociones. Música que nos deja mensajes. Soy litoraleña.